Eso fue muy común en la época previa a la irrupción de la dictadura en la Argentina, como un modo de estigmatización, de hostigamiento y de justificación de todo lo que fue la ilegalidad del plan sistemático conocido como terrorismo de Estado. Esta gente está en ese lugar y en esa posición, y desde esa posición está cuestionando algo que para nosotros los riojanos es una señal excelente de la Iglesia Católica de reconocer el testimonio martirial de Monseñor Angelelli.